Yo soy Arturo Rojas y voy a atestiguar los sonidos de Isabel. Yo soy Isabel y mi papelito dice: deja que tus ancestros o ancestras suenen a través de ti, no sus palabras, sus voces. Hey!